Bueno, Federico Buglione, felicitaciones por este premio. Yo sé que cuesta mucho a través de los años y creo que vale la pena felicitarlos porque han hecho un trabajo maravilloso, ¿eh? La verdad que sí, la gente nuestra ha hecho un trabajo espectacular. Yo estoy más que orgulloso del equipo de gente que tengo. Ellos siempre lo sienten que son parte dueña de lo que tienen y a mí me da una satisfacción enorme que se sientan que son parte dueño de esto. Claro. Vos sabés que ayer charlando con don Juan Dondena, que es parte de ustedes también en Olavarría. Es parte del mobiliario. Es parte del campo de Olavarría. Exactamente. Decíamos que le ha costado mucho al volcán hacer este tipo de animales. Yo me acuerdo de cuando se armó todo en Olavarría, del Breed Plan y demás, pero ustedes han sido perseverantes a través del tiempo y eso ha dado sus frutos ahora, así que creo que este es el año, ¿no? Sí, este año ganamos, bueno, en Palermo. En Palermo. Sacamos la gran campeona, en Uruguay sacamos la gran campeona y la reserva de gran campeona, y acá que acabamos de sacar la gran campeona también, así que el 2013, que para muchos 13 yeta, para mí no, no es yeta. Para ustedes no. Es todo lo contrario. Para ustedes no. Bueno, ¿y qué opinás de esta muestra acá en Las Blancas? Mira, y la verdad, con Agroactiva. La verdad que ojalá la gente de Agroactiva puede traer lo que hacen en Santa Fe, sí, o en la zona núcleo, digamos, que lo puedan traer para este lado y que Angus sea una parte de una media exposición. Ojalá se pueda hacer o acá o en Olavarría. Obvio que va a haber cosas que corregir, porque en el balance hay que poner las cosas buenas y malas. Yo creo que son más las buenas que malas. La gente de Agroactiva lo armó a esto en muy poco tiempo, porque el contrato con Agroactiva se cerró hace, no sé si fue un mes y medio o dos. Sí. O sea que ellos trataron de hacer lo que se podía, Angus apoyó tratando de hacer todo lo que se podía para que esto sea un éxito, y creo que, a ver, salió muy bien. Lo que sí me parece que la gente tendría que acompañar un poco más. Uh-huh. Creo que hay mucho esfuerzo de parte de todos los cabañeros, se invierte mucho, y me parece que el productor está bien. Hoy la situación para el productor no es la mejor, sí, pero creo que esto va a cambiar, hay que mirar para futuro, y hoy por hoy la inversión en vaca creo que una de las cosas más baratas que hay, porque hace 3 años que el precio de la carne no sube, y con una inflación de, qué sé yo, el 25-30 anual, hoy las vacas, si uno se pone a pensar, están regaladas. Obvio, claro, que el negocio no cierra y no es acorde, pero bueno, las cosas como en la Argentina son ciclos. Somos el país más predecible del mundo, cada 10 años hacemos una macana grande, así que somos, como país, somos muy predecibles. Federico, creo que está en la idea de la gente de Agroactiva que esto, ellos allá en Santa Fe hacen una muestra fierrera con algo de vacas. Uh-huh. Lo que pretende, me parece, es que tener una muestra de vacas con algo de fierro. Con algo de fierro, exactamente. ¿Eh? Esa es la idea de Agroactiva. Por eso ellos mismos diseñaron el logo que está, se lo autorizó del Angus, pero realmente ellos apuntan a que sea ganadería con fierro. Pero bueno, el fierro también da su marco, arrima gente, y bueno, esto, ustedes saben que todo lo que tenemos campo, tenemos un poco de fierro, un poco de vaca, sí, así que es para todos. No se pueden apartar una cosa de la otra. Nada, nada, nada. Hay que tener los huevos en distintas canastas. Claro, las vacas necesitan de los fierros. Exactamente. Para poder comer. Federico, Expo Olavarría, exposición de Olavarría, Santa Dominga, estará. Sí, vamos con dos tríos de puro controlado y me parece, no sé, ahora dudo si vamos con un animal de pedido, pero con dos lotes puro controlado, segurísimo que vamos. Y ahí cerraría todo el ciclo completo. Oh, sería fantástico. Aparte eso, ganar en casa, ¿eh? Sí. Si ganamos en Olavarría, ganar en casa. Bueno, Federico, felicitaciones nuevamente. Bueno. Gracias por este momento y que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias y saludo a toda la gente de Olavarría. Gracias. Listo.